Les habla DJ Joe, el productor de productores. Les vengo a presentar los que están abusando del género. Se presenta la nueva adquisición. Abusando del género. Abusando del género. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. Okay. Se jodió la manivela. Tanto con el cabrón de chiste suela. Nos vamos a la tu escuela. O te cagas en la tela. No manga vela, chocas en mi guiso, no vuelan. Mi lírico, mi acá, los cuerpos de Mandela. Yo le canto a la mami de piel canela. A los que criaron mi vieja escuela. Mis panas presos y a todos los que son carabela. Tú crees que me toca hablar con un peito y vuela, vuela. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. En la fuerza está la unión. No habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. Yo me va, yo me va, yo me va. Abusando del género. Yo me va, yo me va, yo me va. Está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. Aquí no hay miedo, lo dejamos. Yo, es un gran plan. O se unen o se mueren. Abusando del género. Abusando del género. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. El que no está no hace falta. Ya ustedes tiraron. Ahora me toca a mí. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Bacatranes Music. Okay. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare.